quienes formamos parte del 21F, que somos distintos sectores aquí en la provincia de La Pampa, venimos al Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa a hacer una presentación por esto de la falta de trabajo, el despido y el cierre, ¿no es cierto?, de muchos comercios, todo aquello que tenga que ver con lo privado en nuestra ciudad y Toay, que no hace mucho, hace poco, en una encuesta nacional, salimos como que estamos dentro de una de las situaciones más graves del país. Preocupados por este tema, quienes formamos el 21F, creo que el Consejo Deliberante de esta ciudad tiene que emitir y preocuparse y ocuparse por el tema. Por eso hemos venido hoy a hacer esta presentación. Concretamente, este proyecto, ¿qué es lo que pide? Bueno, el proyecto pide al Ejecutivo Municipal que ayude sobre todo a los gremios privados a ocupar mano de obra que queda desocupada y también a poder bajar en los empresarios la parte impositiva. Esos son uno de los puntos a los cuales apunta el proyecto, ¿no? Tanto también... Después la idea también es que la provincia se involucre también para que ayude desde la provincia al Ejecutivo. ¿Y de qué manera podría ayudar? ¿Asignando fondos? ¿Cómo sería? Exacto, asignando fondos, capacitando. Bajando impuestos, como decía José recién. Capacitando incluso también trabajadores que quedan desocupados para nuevos proyectos. Sabemos que la provincia, desde el Ministerio de la Producción, Desarrollo Social, están activando día a día, hace ya 3 años y pico que están ellos trabajando para generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿Hay algún pedido para suspender los despidos? Hay pedidos, sí. ¿El proyecto lo contempla eso? Sí. ¿Por cuánto tiempo la suspensión? 30 días, me parece. ¿Tiene esperanza que se apruebe tanto en el Consejo como en la Cámara de Diputados? Creemos, la 21F, todos... Los que integramos apostamos a eso, sin ninguna duda. Sin ninguna duda apostamos a esto. Nosotros tenemos esperanza de que así suceda en la provincia de La Pampa, pero vuelvo a repetirte, creo que la Municipalidad de Santa Rosa tiene un papel acá muy importante, ya que es una de las ciudades, junto con Toay, lo que es el distrito, la zona, la región, con más dificultades en cuanto a la falta de trabajo. Así que bueno, apostamos que los concejales y las concejales contemplen esto que venimos nosotros a proponerle. Y aprovechar estos espacios para decirles que este jueves, el día 14, a las 18:30 horas, en la Plaza San Martín, el 21F, vamos a estar presente, como lo hacemos ya hace un tiempo a esta parte, en todo el país. El jueves en todo el país nos volvemos a manifestar en contra de estos tarifazos, de estas medidas económicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional, en contra del tarifazo y en contra de los despidos. Así que están todos invitados, toda la sociedad de Santa Rosa y alrededores, a que nos acompañen, porque sin ninguna duda acá no se salva nadie. Y 18:30 horas va a haber una radio abierta en la Plaza San Martín y vamos a estar volanteando, y necesitamos que toda la sociedad toda se acerque y nos acompañe en contra de esto, de estas medidas de ajuste, ¿no?